terminar la primaria. Mi maestra era una gorda, medio bruja y ordinaria. Al primer día de clases dijo: saquen una hoja. Como yo me equivoqué, le pedí a mi compañera. ¿Qué cosa? Que me tirara la goma. Que me tirara la goma. Chuti, ¿qué quieres que te haga? Nena, tírame la goma. Nena, tírame la goma. Te lo pido, por favor. Que se me pasa la hora. Que se me pasa la hora. Andy, ¿quién era? La Marce. ¿Quién va a ser? ¡Woo-hoo! ¡Suéltame, suéltame la bragueta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Fui a la escuela nocturna a terminar la primaria. Mi maestra era una gorda, medio bruja y ordinaria. Al primer día de clases dijo: saquen una hoja. Como yo me equivoqué, le pedí a mi compañera. Ay, que me tirara la goma. Que me tirara la goma. Nena, tírame la goma. Nena, tírame la goma. Te lo pido, por favor. Que se me pasa la hora. Nena, tírame la goma. Nena, tírame la goma. Te lo pido, por favor. Que se me pasa la hora.